Y hoy finalmente se descubrió cuál es el juego que juega Sergio Massa, ¿no? Cinco centrales obreras apoyaron el proyecto de ley de emergencia ocupacional, también conocida como ley antidespidos. Las cinco centrales. Una multitud obrera hace muy poquitos días allí en Paseo Colón e Independencia, apoyando también esta legislación que de algún modo viene a paliar el efecto de las políticas públicas que está impulsando el macrismo. Y sin embargo, Sergio Massa se ha preocupado solo por dejar en claro que no se quiere dejar llevar por las narices por el kirchnerismo. Poca cosa para un dirigente político. Muy poca cosa. Me quiero explicar. Acá hay un problema de fondo, que es la destrucción de empleo. Hay políticas que se están aplicando que destruyen empleo. Bajan el consumo, bajan la producción y destruyen empleo, ¿para qué? Para bajar salarios. Ese es el movimiento estratégico en el que hoy estamos y que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. Vuelvo al punto. Cinco centrales sindicales promovieron esta legislación para paliar al menos los efectos de esta política. Sergio Massa al principio dijo, vamos a apoyar, vamos a estar. Y luego empezó con las reversiones, ¿no? Bueno, apoyamos si en realidad introducen un capítulo para las pymes, apoyamos si en realidad también se introducen aspectos para el empleo joven. Todo para finalmente desdecirse y hoy evitar que la ley se sancione. ¿Y qué es evitar que la ley se sancione? Vamos a decirlo así, una semana más para que los empresarios puedan despedir sin tener que pagar dobles indemnizaciones. Una semana más para que la discusión sea cómo el kirchnerismo perdió. Estoy viendo zócalos de canales televisivos que ustedes ya conocen y saben. La derrota hoy del kirchnerismo no fue una derrota del kirchnerismo, señores. Esta es una derrota de todos aquellos que hoy tienen trabajo y tienen miedo a perderlo. Es una derrota de todos aquellos que saben que la situación económica está cada vez más complicada y temen que se complique aún más. No es una derrota del kirchnerismo, no pueden pensar la política de modo tan chiquito. No pueden pensar la política con la mezquindad que la piensa Sergio Massa. Hay gente que hoy está preocupada, muy preocupada por lo que pasa, por lo que ocurre en las fábricas, en los talleres, en el comercio. Y está preocupada porque no sabe si va a poder permanecer donde está trabajando. Su horizonte de expectativas se acorta. Hay angustia social. Y Sergio Massa quiere jugar a los soldaditos. A los soldaditos quiere jugar Sergio Massa. Y poniendo como eje de su disputa política, ya no al macrismo y sus políticas, sino al kirchnerismo, que hizo lo que un partido opositor tiene que hacer. Porque para eso lo votó la gente. Para eso lo votó la gente. Para que hoy vayan sus diputados a intentar buscar el quórum y tratar de sancionar, de aprobar una ley que defienda a sus votantes, que lo votaron para eso. El que defraudó hoy el voto que consiguió allá en octubre, fue Sergio Massa. Sergio Massa es un defraudador del voto masista también. Primero dice una cosa, después dice otra. Se sienta con los dirigentes sindicales, acuerda con los dirigentes sindicales, mas luego va y hace otra cosa distinta. Es bueno que haya quedado al desnudo, digo yo, ¿no? Porque lo que está quedando en evidencia, indudablemente, es que no está a la altura de las circunstancias, no está a la altura de la encrucijada. Y claro, cuando uno hace un repaso por la historia de Sergio Massa, entiende casi todo lo que está ocurriendo. La verdad que lo entiende. Sergio Massa, siendo funcionario de gobierno kirchnerista, se sentaba con el embajador de los Estados Unidos a hablar pestes de Néstor Kirchner, a decir que Néstor Kirchner era un monstruo, a decir que Cristina Fernández estaba loca. Sergio Massa, y eso lo pueden buscar en los libros de Wikileaks, se sentaba en la embajada de los Estados Unidos a recibir instrucciones de cuál debía ser su accionar político dentro del gobierno kirchnerista. Por eso Sergio Massa dejó de ser funcionario kirchnerista, entre otras cosas. Sergio Massa era el funcionario que estaba en el Teatro Argentino de La Plata el día que se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual, en realidad el día que se promovió la ley, junto a Cristina Kirchner. Y cuando llegó a tener un bloque de diputados como el que actualmente tiene, apoyó y validó los decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, que vinieron a destruir la ley de servicios de comunicación audiovisual. Es decir, Sergio Massa es una persona que hace según la funcionalidad todo aquello que le dé pantalla, que le dé conocimiento, que lo imponga dentro del escenario mediático, le sirve. Apoyar un día una cosa, al otro día decir lo contrario, plantear un día una verdad, al otro día plantear que esa verdad que había dicho era mentira, no importa. Y es bueno que esto se vea, y por eso quería decirlo y contarlo en el editorial de hoy, porque yo no estoy sorprendido de lo que hizo Massa, pero sé que muchos de sus votantes sí. Muchos de sus votantes confiaron que hoy el bloque masista se iba a sentar en el recinto y que Mauricio Macri iba a recibir un pará la mano de uno de los tres poderes del Estado en función de sus políticas que destruyen el empleo, el trabajo y el salario. Porque ¿saben qué? Muchos votaron a Massa para que sea opositor. No lo votaron para que sea el sidecar de Mauricio Macri. Me parece que en realidad Massa se tendrá que arreglar luego con sus votantes, con aquellos que lo quieran seguir votando. Pero es bueno que se vea lo que ocurrió hoy en Diputados. Vos votás a uno para que haga una cosa y hace lo contrario. Le das un aval de confianza a sus diputados y sus diputados terminan votando como quiere que voten no las cinco centrales obreras, sino el Foro de la Convergencia Empresarial. El Partido Empresario de la Argentina. ¿Para quién juega Sergio Massa? Ya dijimos, se sentaba en la embajada. ¿Y qué es lo que está intentando Sergio Massa? ¿Qué intentó el año pasado, el año anterior, los últimos años y ahora mismo? Dividir al peronismo, sacarle musculatura al peronismo, y de hecho lo consiguió, lo ha conseguido, porque buena parte del votante del 54% del kirchnerismo en su momento luego apoyó a Sergio Massa, enojado ya sabemos, por la cadena, por la soberbia, por lo que quieran decirle, pero es la realidad, el votante masista, el constitutivo, el votante masista, era un voto que tenía el peronismo, el Frente para la Victoria. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés un político que juega su propia jugada mediática y que por el otro lado también tiene una misión? Y esa misión es debilitar la recomposición del movimiento nacional, popular, que pueda reconstruir lo que hoy se está destruyendo con el macrismo desde la Casa de Gobierno. Y eso es importante destacar, no hay que olvidárselo. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de Massa? Hay que preguntarse. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de Massa? Ya vimos que sus votantes no lo son. Sus votantes pueden pensar una cosa y Massa hacer lo contrario. Porque pareciera que él en realidad quiere quedar bien con Macri. O querrá quedar bien también con el señor embajador, no Mamet. Pero no con sus votantes, ¿eh? Hoy Massa le dio la oportunidad a la Argentina patronal empresaria, nucleada en el Foro de la Convergencia Empresarial, de que durante una semana más, pese a cualquier arreglo, convenio, promesa que le hayan hecho al presidente en la Casa Rosada, pueden despedir igual, y pueden despedir sin costo. Eso es lo concreto. El que quiera leer acá una derrota del kirchnerismo se equivoca. Lo que está apareciendo acá es una derrota de algo mucho más grande también, ¿eh? ¿Y qué es más grande que Massa? Que es del sistema de representación política tal como nosotros lo conseguimos y como lo votamos en la última elección. El Parlamento está desoyendo a las cinco centrales obreras. El Parlamento hoy, o por lo menos una buena parte del Parlamento, desoyó a una multitud obrera movilizada en la calle. El Parlamento hoy también ha desoído, porque no ha hecho absolutamente nada, para ver la impresionante movilización de los sectores universitarios, profesores, estudiantes, también gente de la educación media. Hay un sector del Parlamento que no está viendo nada. Y yo me pregunto, y no quiero ser malicioso, ¿eh? No quiero ser malicioso. Pues yo a Sergio Massa lo puedo acusar de vanidoso, si se quiere. Aunque entiendo que es más profunda la cosa. De fondo hay otra cuestión. Y es el interés que tienen algunas empresas y el interés que tiene la Embajada de los Estados Unidos. Pero hay una cuestión de fondo, ¿no? ¿No hay un olor a Banelco? ¿No hay un olor a Banelco? en esto que sucedió hoy? Me lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando. ¿Se puede descartar que diputados de distintos espacios hayan sido permeables a sugerencias y presiones de esa Argentina empresaria que hace lobby para que esta ley no salga? ¿Se lo puede descartar? ¿Quién me dice que mañana o pasado Moyano o Yasky o cualquiera de los dirigentes sindicales no vuelva a denunciar la existencia de una especie de Banelco dando vuelta? Por favor, no vayan a pensar que yo creo que hay diputados que se dejan influir por el lobby empresario. Nunca más lejos. Nunca más lejos que eso. Seguramente la mayoría de los diputados son gente proba, decente, que actúa según su convicción. Ahora, es raro lo que sucedió. Es raro lo que sucedió, porque cuando uno analiza cuál era la expectativa social alrededor de esta ley, ve que tenía una amplia apoyatura social. Está bien, quizás se termine votando la semana que viene. Ojalá sea así. Ojalá sea de ese modo. Ojalá se alineen un poder legislativo que escucha a la sociedad y a lo que ocurre en la calle. Ojalá pase eso. Pero me queda la sensación, un regusto amargo, una pregunta en realidad, inquietante. Si no hubo por ahí alguna presión, alguna sugerencia, y estos diputados, o algunos de estos diputados, se han dejado tentar por lo que ofrece la Argentina empresaria que quiere destruir empleo y bajar salario, y tenía pensado votar una cosa y después votó otra, o directamente no votó porque no dieron el quórum. Ojalá que no sea así. Ojalá que yo me esté equivocando. Y sobre Massa, y lo último que digo, ha sido un gran defraudador. Su historia política es una defraudación constante. Hoy lo pudieron ver aquellos incluso que no lo conocían en detalle. Y es, sobre todo, una persona que tiene una mirada de la política que se parece mucho a la de los operadores de la década del 90. No creen que la política cambie las cosas. Lo que quieren es llegar, simplemente. Massa fantasea con algún día ser presidente. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? La respuesta siempre la tiene la sociedad. Pero para eso la sociedad tiene que informarse. Recomiendo que lean nuevamente el libro de los Wikileaks, que vean la historia de Sergio Massa allí. ¿Qué iba a hacer a la Embajada de los Estados Unidos? ¿De quién se rodea y quiénes son sus asesores? ¿Y por qué el Papa Francisco no lo recibe? Y creo que ahí van a tener otra cara de Massa. Una cara de Massa que les va a poder explicar claramente por qué hoy, en una sesión clave, no dio quórum para votar la ley antidespidos. Que insisto, no es una derrota del kirchnerismo. Es una derrota de los que quieren tener trabajo, no lo quieren perder. Y que hoy, buena parte de ese Congreso de la Nación les dio vuelta la cara con una bofetada. Eso fue lo que pasó hoy. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes.